when the land is gone, and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't. She won't care just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand, stand by me. Come on, stand by stand me. Stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon. Signos FM. FM. Comienza el espacio publicitario. Vos pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Citro Norte, el concesionario oficial Citroën, líder de Zona Norte. Lo invita a conocer su casa central en Avenida Mitre, 1664, Florida. Para más información sobre ventas de Citroën 0 kilómetros, usados, servicio postventa, repuestos originales y accesorios, llámanos al 4-760-7500 o ingresá en nuestra web www.citroencitronorte.com.ar. Citro Norte, tu concesionario Citroën en Zona Norte. Terminamos la semana vistiéndonos de alegría y diversión. Los más chiquitos tienen su espacio de información y educación. Los viernes a las 18 horas, los papis y los nenes se reúnen para escuchar Hormigas Coloradas por Signos FM. Instituto Asegurador Mercantil, 0800-122-2734 o visítenos en www.institutoasegurador.com.ar. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿Vos estabas buscando un lugar que represente al vecino? ¿Andás buscando la voz del vecino? Ya no pierdas más el tiempo. Los jueves por la tarde tenés el espacio que hacía falta en la Zona Metropolitana Norte. La voz de los vecinos, jueves a las 19 horas por Signos FM. Nunca menos, ni un paso atrás. Desconectate de todo. Signos FM. www.fmsignos.com.ar. Cerca de todos, aunque sea lejos. Porque sabrás. ¿Necesitas una charla con amigos? ¿Dónde se profundice un tema en particular? Sábados a las 10 de la mañana llega Charlando con Daisy. Charla, reflexión y aprendizaje por Signos FM. Sumemos todo. AFIP, Administración Federal, Presidencia de la Nación. Un espacio dedicado a la difusión de nuevos músicos. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Notas, entrevistas, agenda de recitales y acústicos en vivo. Suenan las bandas, sábados a las 16 horas por Signos FM. ¡Vamos las bandas! Dinámica. Activa. enérgica. Signos FM, la frecuencia cósmica en donde todas las voces suenan. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez. Hola, Ana Belén Marrelo. Buenas tardes a todos los compañeros. Y aquí seguimos. Sí, arrancamos hoy y vamos a compartir una comunicación que la CTA envió una carta al canciller Héctor Timerman en solidaridad con los bombardeos en Gaza. Y vamos a leer el comunicado publicado en la página de CTA. La CTA se dirige al canciller argentino. En su última reunión, la Mesa Nacional de la Central aprobó el envío de una carta al ministro Héctor Timerman con propuestas concretas para frenar el exterminio. Más de 1.100 civiles palestinos muertos y casi 7.000 heridos testimonian la urgente necesidad de actuar en defensa de ese pueblo indefenso. La carta dice así: tengo el agrado de dirigirme a usted en representación de la Central de los Trabajadores de la Argentina con motivo de los actos criminales que el Ejército de Israel está perpetrando contra la población palestina en Gaza. Este comunicado está dirigido por Pedro Wajenko, que es el secretario adjunto de CTA, y Hugo Yasky, el secretario general. Como la inmensa mayoría del pueblo argentino, que ama la paz y valora la vida, quizá más por haber sufrido las consecuencias del genocidio cometido por la dictadura cívico-militar, estamos siendo testigos con estupor del derramamiento de sangre que mayoritariamente tiene como víctimas a población civil, de manera particular a niños y niñas indefensos. Es muy alentador que en la cumbre del Mercosur la condena por parte de los jefes de Estado haya sido unánime. Sin embargo, las informaciones dan cuenta de la decisión del país invasor de extender en el tiempo esta verdadera masacre. Frente a ello, solicitamos a usted, en su carácter de titular de la Cancillería Argentina, el señor Héctor Timerman, se puedan considerar iniciativas para profundizar las acciones diplomáticas tendientes a la condena y al aislamiento de Israel. Para el logro de ello, que no tiene otro objetivo que para esta suerte de genocidio de la CTA, esta suerte de genocidio que está ocurriendo allí en la Franja de Gaza, en el llamado Medio Oriente, ¿no? Desde la CTA creemos que la Argentina debe impulsar la suspensión del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur e Israel, suscrito en el año 2010. Este mismo pedido lo hemos hecho llegar a la Confederación Sindical de las Américas para que las centrales que representan a los trabajadores de las naciones de la región impulsen la misma iniciativa. Esta es la carta que dirigen Pedro Wajenko, secretario adjunto de la CTA, y Hugo Yasky, secretario general. Y en este sentido también... Digo que es tremendo el número de víctimas que se sigue contando. Mismo esta breve tregua que hubo fue para rescatar cadáveres de los escombros, ¿no? Es una barbaridad lo que está sucediendo. Y a veces que viene de países que son tomados como el ejemplo a seguir, el primer mundo, los lugares donde hay seguridad, ¿no? Donde acá te matan por nada, decimos en Argentina, los argentinos, no se puede salir tranquilo a la calle. Creo que a veces perdemos la noción de lo que es la democracia y el país en el que estamos viviendo cotidianamente. Entonces nos empezamos a ver reflejados en un espejo que deforma la realidad, y la realidad también es esto, ¿no? Esta crisis que se está viviendo en Medio Oriente, que no empezó ayer, pero que cada vez está acelerando más o conflictos como los de lo que está sucediendo en Rusia, con Ucrania, ¿no? Casos donde la vida realmente no vale nada, se tira una bomba a civiles, se bombardea aviones, hospitales, eso realmente es inseguridad. Y en este sentido los queremos invitar a una charla que se va a estar llevando a cabo mañana viernes en Ciencias Sociales, en la sede de UBA de Ciencias Sociales, Marcelo T. de Alvear, 2230, primer piso, aula 100, se llama Palestina Duele, y van a estar allí Eduardo Gruner, que es investigador, ensayista, docente de la UBA, Alejandro Horowitz, investigador, ensayista, también docente de UBA, Néstor Correa, docente de la Universidad de Buenos Aires, dirigente de AGD UBA, y Raquel Ángel y Alberto Guilis, ambos directores del Centro de Pensamiento Crítico Walter Benjamin. Palestina Duele, mesa debate, viernes 1 de agosto, 18:30 horas, es en la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo T. de Alvear, 2230, primer piso, aula 100. Adhiere la Asociación Gremial de Docentes Sociales UBA. Y vamos a escuchar un tema, seguimos con Namuncurá, Los Primitos del Morales. Hoy vamos a estar sorteando el CD, así que por favor llámenos al teléfono 47620990, 47219581. Las dos primeras personas que llamen se van a llevar un CD cada una. Necesitamos que nos dejen su nombre, los tres últimos dígitos del DNI y que vengan a buscarlo hoy jueves a las 7 o el jueves que viene a las 7. Bueno, vamos a escuchar Pobrerío de Namuncurá, Los Primitos del Morales. Pobrerio, dá-me uma corda para o Dio, nunca vais a ir. E do pobre Dio, ai, ai, ai, ai, nunca vais a ir. E do pobre Dio, nunca vais a ir. Escuchamos Pobre Dio de Namuncurá, Los Primitos del Morales, es el disco Latiendo América, así que si lo quieren, llamen al 4762-0990-4721-9581. Recuerden dejarnos los tres últimos números del DNI y su nombre, y tienen que venir a buscarlo hoy a la radio, que es Ábalos 3227, hoy a las 7 o el jueves que viene a las 7. Bueno, y tenemos noticias como está trascendiendo, tiene que ver con SUTEBA, el Frente Gremial y las medidas de fuerza que los docentes comienzan a tomar en relación a la falta de respuestas, a los reclamos que se vienen dando, no de este año, sino ya se vienen acumulando en el tiempo. Los docentes del Frente Gremial Docente no comienzan las clases luego del receso invernal. Paro provincial 4 y 5 de agosto, el Frente Gremial Docente Bonaerense, compuesto por UDA, AMET, FEB y SUTEBA, llevará adelante un paro provincial para el próximo lunes 4 y martes 5 de agosto ante el incumplimiento de los acuerdos paritarios y la falta de convocatoria del gobierno para realizar un monitoreo de los índices económicos tal como había quedado establecido en la paritaria de marzo. Requerimos en forma inmediata se incluya en la agenda de la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Docente, actualmente en funcionamiento, el monitoreo por parte del gobierno en conjunto con las entidades gremiales sobre los índices del costo de vida y la evolución de los precios durante los meses transcurridos desde marzo del corriente año. Durante el periodo mencionado, no solo no se ha producido una desaceleración de los precios, tal como fuera anunciado por los representantes del Estado, sino que hubo un incremento en los índices inflacionarios, derivando en una nueva y constante pérdida del valor adquisitivo del salario. Por este motivo, exigimos que se convoque a la brevedad a una nueva negociación de contenido salarial. En el contexto, denunciamos el incumplimiento por parte del Estado provincial del resto de los puntos a los cuales se comprometiera a solucionar el último 28 de marzo y que, al día de la fecha, aún se encuentran sin resolver. Estos son: garantizar un SAE, que es el servicio alimentario por escuela, un SAE de calidad y cantidad. Reposición del fondo escuela para gastos menores. Este fondo escuela es un fondo que existía en la década de los 90, que se fue dado de baja, que se perdió por las políticas neoliberales, y que era un dinero que contaban las escuelas para mantener sus arreglos básicos, que hoy en día no tiene, unas lámparas, una persiana que se rompe, pintura, y que lamentablemente se ha perdido, y este gobierno de Daniel Scioli se ha comprometido a reponer. Hasta el día de hoy no hay novedades. El transporte escolar, sí, el transporte escolar, que quizá en la zona esta de Vicente López nosotros vivimos no nos parezca que sea trascendente, pero aquí nomás, en Tigre, en San Fernando, donde los chicos van a escuelas de isla, no están pudiendo llegar hasta sus escuelas porque no les están pagando a las lanchas lo que le tienen que pagar en tiempo y forma. La creación de cargos docentes, entre ellos el de preceptor de primaria, que estos cargos están, hago esta aclaración al margen, están incluidos en la nueva ley de educación, la Ley Nacional de Educación, de la cual SUTEBA y CETERA conformaron las mesas técnicas, ¿no?, para desarrollar estas leyes. Y sin embargo, nunca se ha puesto en vigencia estos cargos de creación. Solucionar los problemas del IOMA, ¿sí? El IOMA es nuestra obra social, la obra social de los docentes, de los estatales, de los trabajadores. No solo de la planta orgánica docente, sino también de lo que comúnmente conocemos como porteros o auxiliares, ¿sí?, y que realmente está prestando muchas deficiencias. y también las deficiencias en la prestataria. ¿Sí? Sabemos que muchos docentes, cuando están enfermos, cuando tienen un familiar enfermo, se acercan a la prestataria y son maltratados por el médico que está a cargo, que tendría que hacer un chequeo de la situación en que se encuentra el docente, y sin embargo le hace retirar sin siquiera observar en qué situación llega. Finalmente, el Frente Gremial continuará en sesión permanente hasta tanto no se obtengan respuestas concretas a las problemáticas del sector. UDA, AMED, FEP y SUTEBA firman este comunicado. Como ustedes sabrán, lo decíamos en los últimos programas durante el primer tramo escolar, que eran todos puntos que se seguían reclamando. Acá estuvo hablando hace un par de meses, un par de programas, Marina Ramonino, que contaba la situación de los comedores escolares, que SUTEBA Vicente López se había acercado a la Defensoría del Pueblo. Lo mismo sucedió en la mayoría de los distritos de nuestra provincia. También Graciela Gesaini nos contó el tema de infraestructura, con los reclamos que se llevaron a La Plata. Y también nuestra gestora de SUTEBA Vicente López se acercó infinitas veces a La Plata reclamando los sueldos adeudados, irregularidades. Bueno, toda esta cuestión termina llevando a esta medida de fuerza que depende absolutamente de la decisión y de la velocidad política que tenga el gobernador de la provincia de Buenos Aires para cumplir con lo que ya se comprometió y resolver lo que tenga que resolver. Y tenemos actividades para compartir, esta vez en Tecnópolis, la feria que está abierta allí en Avenida de los Constituyentes. Les vamos a pasar la dirección, es Avenida General Paz entre Balbín y Avenida de los Constituyentes, Vicente López. Y las actividades son de Cetera. En este caso vamos a estar presentando en el stand de Cetera, es el número 146 en la sala Zona Cuentos. El sábado 2 a las 17:30 va a haber una proyección del video Abuelas Relatoras, que narra la historia y la experiencia en las escuelas de este grupo de Cetera, con la participación de las protagonistas. Se va a finalizar con canciones y música. Ese mismo sábado, un poquito más tarde, 18:45, va a estar la proyección del video Pensar en Elefante, realizado por estudiantes de la escuela número 18 de Vicente López. Tuvimos aquí a Jimena Zapata, que estuvo coordinando este video, y a alumnos que estuvieron dirigiendo, actuando y colaborando, por supuesto, con este material audiovisual. Y Pensar en Elefante es ganador del primer concurso de cortos sobre memoria y derechos humanos. Diálogo, habrá un diálogo con los coordinadores de esta experiencia, ¿no? Allí en el stand, en la sala Zona Cuentos, stand 146 de Cetera. Y el domingo 3, al día siguiente, a las 17:30, Cuentos a cuatro manos, papás y chicos escritores. Esta actividad va a estar dirigida para mamás y papás y chicos de 6 a 10 años, y coordina nuestra compañera Leticia Walter, ¿no? Que estaba desempeñándose aquí en el programa de La Campana de los Trabajadores. Así que esas son las actividades para compartir ahora en Tecnópolis, que está funcionando hasta el 3 de agosto en el horario de 12 a 20, de lunes a domingo. Y luego, a partir del miércoles 6 de agosto, va a estar abierto el predio hasta el mes de noviembre, de miércoles a domingo, en el mismo horario, de 12 a 20. Y bueno, con Leticia Walter habíamos compartido también la Feria del Libro, ¿se acuerdan? Que nos habíamos comunicado, pero el audio no era del todo bueno, porque en el predio de Cetera justamente estábamos presentando, yo fui a los juicios con mi profe. Así que nada, es un trabajo que Leticia viene haciendo ya desde el año pasado en relación a una actividad muy interesante de leer y contar junto con los chicos. Y nada, es para tener en cuenta, ojalá que se acerquen al stand de Cetera, que lo sepan aprovechar y disfruten recorriendo Tecnópolis, porque la verdad, como compartió un compañero en Facebook, la rural es solo para quien puede pagar y Tecnópolis es para todos, y realmente es un espectáculo y un espacio de calidad. Así es, porque es de ingreso gratuito, y hay muchas actividades. Vos estuviste visitando, ¿no?, las instalaciones este año, Jorge. Sí, y estuvimos ahí justamente para la presentación de la Feria del Libro Infantil Juvenil. Y está muy bueno, hay de todo tipo de material. También hay titiriteros, hay juegos muy creativos para abrir la mente. Pero el espacio que consiguieron, que sea para la Feria del Libro, es un espacio muy importante y está muy bueno porque, teniendo en cuenta que se dio junto con las vacaciones de invierno, o sea, eso da la posibilidad de que aquellos, aquellas familias, aquellos niños que no están tan próximos al libro, ¿no? A esa cultura que tenemos, sobre todo los docentes, ¿no? De amar los libros, de cuidarlos, de conservarlos, de compartirlos. Bueno, no solo los docentes, digamos, la gente que tiene ese amor por los libros y por la cultura, que nada, también se inculca desde la casa, ¿no? Desde lo familiar, desde lo cotidiano. Es decir, a mí a veces me pasa en el aula, ¿no? Que algún alumno me dice, no puedo comprar un libro, pero sí se puede comprar un celular carísimo, una zapatilla que sale muchísima plata, muchísimo más plata que cualquier zapatilla que uno puede imaginarse para usar y que sin embargo sirve para calzar, para caminar, para correr. Pero esa plata parece que está mal invertida si estuviera invertida en un libro, ¿no? O en algo relacionado con un espectáculo teatral o cultural. Entonces, esta posibilidad que da Tecnópolis, de que sea entrada libre y gratuita, que uno pueda recorrer, que uno pueda sentarse en los stands y pispear y mirar distintos libros, incluso no son todos libros, digamos, cultos. Ahí, desde historietas hasta material didáctico para los docentes. Así que es realmente vale la pena recorrerlo, lo recomiendo y ojalá que lo puedan disfrutar en estos días que quedan, que por lo visto vienen amenazando lluvia, pero no se larga nunca, así que hay que recorrer. Y acá estaba viendo las actividades, qué lindo, Tierra de Dinos, donde hay réplicas robotizadas de dinosaurios. Uh-huh. Todo esto se puede recorrer ahí en Tecnópolis. Museo de la Energía, ¿no? Con en alusión al gas y al petróleo. El acuario con peces tropicales. Museo del Mar en forma de barco, ideal para niños y papis. Y después, bueno, el asombroso mundo de Samba, ¿no? Están los personajes de Paca Paca, el tobogán panorámico, zona videojuegos, ciencia para todos. Bueno, hay un montón de sectores que despiertan la inquietud y bueno, es muy lindo compartirlo con los niños. Así que vamos a seguir con Namuncurá, los primitos del Morales, esta vez con El Lugar Donde Ayer. Sí. Thank you. Bueno, estábamos escuchando a Namuncurá, Los Primitos del Morales, con su trabajo Latiendo América, y El Lugar donde Ayer es el tema que escuchábamos recién. Le agradecemos a Laura de Carapachay, que nos llamó y es ganadora del primer CD de Namuncurá. Así que, Laura, te esperamos hoy jueves, o si no el jueves próximo, cuando puedas acercarte con tu DNI, y si no sos vos, un familiar que pueda acercarse con tu DNI, a Ávalos 3227 en Munro, jueves a las 7 te esperamos. Y bueno, vamos a compartir una información muy linda que nos toca de cerca, porque estuvimos entrevistando aquí a la directora de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil El Triángulo de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y están cumpliendo 10 años, ¿no? Esta orquesta, uh-huh, es del barrio El Triángulo, por eso toma ese nombre. Nació en el año 2004, ¿no? Es una iniciativa de profesores, padres y alumnos de la Escuela de Enseñanza Primaria número 518, Fray Mamerto Esquiú, y de organizaciones sociales que buscaban que niños, niñas y jóvenes sean protagonistas de un suceso cultural colectivo, dándoles la oportunidad de explorar y manifestar su propia sensibilidad y mirada artística a través de la música, dentro de la misma escuela y fuera de la jornada escolar. Por eso es que decidieron armar esta Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil El Triángulo, que es un proyecto social a través del arte, y van a estar presentándose este lunes 11 de agosto a las 19:30 horas, aquellos que se puedan acercar a la ciudad de Rosario, La Prida 1223, y van a estar con invitados especiales, ¿no? Carlos Céspedes en clarinete, que también estuvimos entrevistándolo aquí, Estela Maris Marrello en flauta, Lara Turrisi en violín, Adrián Bosch en trombón, Cristian Hernández Larguía en dirección, y es con un bono contribución de 50 pesos. Así que los espera la Orquesta Infantil El Triángulo, uh-huh, el lunes 11 de agosto a las 19:30 en Rosario, en La Prida 1223. Que tuvimos el gusto de entrevistarlos, ¿no? Sí, ¿vos estuviste? A Evangelina Gaido, que es la directora, ella fue la, uh-huh, la impulsora de esta iniciativa y está feliz de, bueno, cumplen 10 años, ¿no? Y seguimos con noticias de CTA, porque defendemos nuestra soberanía nacional. El 31 de julio de este mes, a las 17 horas, aproximadamente 3.000 compañeras y compañeros se dieron cita para llevar a cabo el tercer cabildo abierto. Desde la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, se llamó a rechazar con firmeza todo intento de especulación económica por parte de los fondos buitres para seguir en la construcción de una Argentina soberana. Desde la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, llamamos a resistir con firmeza el obstinado avance de los fondos buitres y, como nación soberana, sostener la determinación de que ninguna deuda es más importante que la deuda con el pueblo. Nos comprometemos firmemente a no dejarnos torcer el brazo y apoyamos la decisión de velar por el futuro de nuestros hijos y nietos. Debemos plantarnos fuertemente y defender los logros alcanzados en los últimos años en materia de renegociación de deuda, los que fueron conseguidos democráticamente por todos los actores de la sociedad, y el resultado, que es un proceso de profundos y radicales cambios económicos, políticos, sociales y culturales que pusieron los derechos de todos los ciudadanos por sobre cualquier especulación económica. No permitiremos que los especuladores de afuera y de adentro se lleven por delante nuestra soberanía y nuestra independencia política, económica y jurídica, ni que el poder judicial de otros países nos impongan fallos a medida de sus intereses. La Argentina honra y cumple el pago de sus deudas y lo seguirá haciendo. Lo hemos demostrado negociando en todo momento y acordando con la mayoría de nuestros acreedores. La Argentina pagó al servicio de su deuda y el juez Griesa está haciendo una retención indebida de esos pagos. Un juez que ilegítimamente afecta a la Argentina y a terceras partes, como a los tenedores internacionales de bonos que aceptaron el canje. Un juez que extralimita actuando fuera de su propia jurisdicción. No se puede ni se debe negociar con los fondos buitres en estas condiciones, porque de hacerlo se activarían cláusulas que generarían potenciales reclamos por miles de millones de dólares por parte del 93% que aceptó de buena fe aquel canje de 2005 y 2010. La carta continúa, pueden encontrarla en www.cta.org.ar, y me lleva brevemente a esta reflexión. Hoy entrevistaban en el programa de O'Donnell, ¿es? Ana O'Donnell no. Laura O'Donnell. Ay, sí, creo que es Laura O'Donnell. O'Donnell, la periodista de Radio Continental, que está a la tarde, ¿no? Exacto. Estaba a Schwarzenegger, estaba entrevistando ella. Schwarzenegger, como sabrán, es un economista que siempre opina al respecto y que actualmente es parte de las filas del PRO, de Mauricio Macri en Capital, pero que en su momento supo ser ministro de Economía y trabajar en el Ministerio de Economía en la época de La Rúa y de Cavallo. Y fue una de las personas que participó, fue parte del megacanje y del blindaje, y muy suelto de cuerpo opina de las cosas que se hicieron mal, de los errores que se cometieron, del tiempo que... ¿Cómo esto no se hizo antes? ¿Pero cómo puede ser? O sea, era una lección que estaba dando una persona que uno lo escucha en la radio y dice, pero este tipo es un excelente economista, o sea, debe tener muy bien 10 en su carrera en la Facultad de Economía, porque evidentemente la tiene muy clara, o sea... Él estaba dando cátedra de cómo hablar del tema de la deuda, sin en ningún momento hacerse cargo de que esta deuda en gran parte tiene que ver con ese mega canje que se dio en la época de La Rúa, ni con el blindaje, que fue un pasamanos de dinero que realmente no fue ningún blindaje. Lo único que se blindaron los bolsillos fueron los que participaron de ese negociado. Entre esas personas, que de hecho está procesado, Schwarzenegger. Nada, me sorprendió que la colega O'Donnell, cuyo nombre no recordamos en este momento, María O'Donnell, no haya repreguntado, ¿no? Bueno, y usted que ha tenido participación en gobiernos anteriores, ¿qué autocrítica puede llegar a hacer? O sea, realmente era como que estaba hablando con una persona que criticaba todo, pero que en ningún momento se comprometía con respecto a sus actividades en el pasado. Y que él decía desde su lugar en el PRO que iban a ayudar, que iban a defender, que querían transparencia, pero me parecía realmente una burla a, bueno, los oyentes que seguramente en su mayoría no estarían al tanto del pasado de este economista del PRO. Lo interesante de esto es que tanto la CTA como el resto de los países de Latinoamérica y como muchísimos países del mundo están respaldando firmemente la postura de nuestro país, de la Argentina, ¿no? Y que irónicamente parece que un juez en un lugar del mundo, un lugar sí muy poderoso, muy importante, pero no quiere escuchar este reclamo o prefiere no escucharlo, ¿no? Porque sabe que realmente lo que está provocando con esto es una situación, por un lado, muy complicada a nivel financiero internacional, pero por otro lado, la situación de que se está empezando a caer las vendas, ¿no? Que este personaje conocido como Griesa realmente es una pieza más dentro de este sistema financiero internacional donde los más poderosos son los que siempre quieren salir ganando. Y vos sabés, Jorge, que otra de las actividades, de las actualizaciones que compartimos en nuestra página de la Campana de los Trabajadores en Facebook, es acerca de un mural que se inauguró este martes 29 de julio en memoria de la compañera Laura Iglesias. Ella fue asesinada el 29 de mayo de 2013 en la localidad de Miramar, mientras cumplía con sus obligaciones laborales. Nosotros estuvimos entrevistando aquí a su hermano, Manuel Iglesias, y lo que piden los familiares es que se investiguen todas las líneas, que se cumplan con los compromisos asumidos con la familia, verdad y justicia. Basta de precarización laboral en el Estado, que ninguna otra persona pague con su vida el ahorro de los funcionarios sobre nuestras condiciones de trabajo, dice el comunicado de los familiares de Laura Iglesias. Ella, además de ser trabajadora social, trabajaba en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, se desempeñaba en Miramar, integraba ATE, ¿no? Así que, bueno, saludamos aquí a los familiares y damos la bienvenida a este mural en memoria de Laura Iglesias, que lo pueden visitar en Güemes y Mitre, entre las calles 99 y 54 en San Martín. Y un abrazo grande a su familia, sabemos que, y a sus compañeras de trabajo y de lucha, sabemos que están haciéndose escuchar y se están moviendo muchísimo, porque realmente los grandes medios de comunicación no han prestado atención, porque seguramente, como decía su hermano, que la otra vez entrevistábamos, hay una trama también de connivencia con la policía, porque no es casual que inmediatamente encontraron un archivo expiatorio y no siguieron investigando todas las demás pistas que había del caso. Así que, bueno, acá reproducimos esta historia y los solidarizamos con sus familiares. Así es, y también hacemos llegar nuestro saludo a Fotógrafos con Causa, que están acompañando todos los actos que se están haciendo por Laura Iglesias, uh-huh. entre ellos, bueno, Luis Seferblum, que lo estuvimos también entrevistando aquí en la Campana de los Trabajadores. Y bueno, vamos a continuar con Namuncurá, Los Primitos del Morales, esta vez con Cristo de los Juncales. Segundo llamado, por favor, para regalarles el CD de la Tienda América. Así que comuníquense con nosotros al 4762-0990, 4721-9581. Y estamos en comunicación con Susana Freire, titular de la Secretaría de Asuntos Docentes. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy bien. Buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades entonces de ese sector? Bueno, como saben, estamos en este momento en el receso. Pero lo importante por ahí para destacar y recordarle a los compañeros del nivel secundario, por ejemplo, que estamos, a pesar del receso, inscribiendo para el concurso de cargos de secretarios titulares del nivel secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquel docente que tenga en este momento módulos o cargo titular dentro del nivel de secundaria, puede aspirar a ser secretario titular, para lo cual se debe inscribir y rendir después el correspondiente concurso, examen que le van a tomar. Lo interesante es que hace muchos años que no ocurría esto, que después de varios se va a regularizar esta situación, que vamos a tener estabilidad laboral en el cargo de secretario, y lo recontra, recontra importante es que la inscripción por calendario cierra el martes 5, que es cuando regresamos. Si bien estamos con medidas de fuerza y estamos con algunos problemas gremiales, la Secretaría ya anunció hoy que hasta el miércoles inclusive va a seguir recibiendo y esperamos que haya una resolución por lo menos de una prórroga de al menos 2 días o hasta el viernes, que creo que se va a lograr, se va a conseguir, para que todos los compañeros de secundaria tengan la oportunidad de poder inscribirse. Susana, ¿y también hay novedades con MAD, puede ser? Y también estamos prácticamente atravesados por los cronogramas, como es esto, de repente nada y de repente todo junto. Cronograma de movimiento de MAD que cierra también el viernes 8. También estamos esperando que haya una prórroga de esto, pero igual le estamos pidiendo a todos los compañeros docentes que comiencen a llenar sus solicitudes, que el cronograma estaría pautado hasta el viernes 8 también para entregar en la escuela el movimiento y el acrecentamiento. Tal vez con el acrecentamiento vamos a mandar un comunicado, ya lo vamos a definir ahora el primer día, que lo vamos a estirar un poquito porque el acrecentamiento es una acción que viene posterior. Entonces por ahí la idea que tenemos es dividir las entregas, ¿no? O sea, primero es primero el MAD, que es lo más apurado, y que el compañero docente tenga tiempo de pensar un poquito y de llenar sus planillas con una semana más de tiempo. Claro. Porque el acrecentamiento es una medida que viene después. Y bueno, ya tendrían que estar las planillas que estaban teniendo algunas dificultades, están en este momento en internet a través de la propia página del ABC, abc.gov.ar. Sí, sí. Y en el Facebook de la Secretaría vamos a intentar entre hoy y mañana publicar todo lo que podamos de planillas. No sé si les va a ser tan fácil bajarlas de ahí, pero las hemos enviado por mail a todas las escuelas. O sea que el docente también le puede pedir a su escuela que le reenvíe por mail, sería una excelente opción. Claro. Para poder tener él propiamente las planillas. Y también los sindicatos disponen de estas planillas, o sea, eso sí se han reenviado a todos lados. Y a su vez también se están publicando las vacantes. También estamos con vacantes, con algunos problemitas con vacantes. Al día de hoy tenemos publicados, que también van a salir en el Facebook esta tarde, ahora esta noche. Sí. Las vacantes referidas a los niveles de primaria, primaria, jardín, especial adultos y de secundaria, tenemos los cargos. O sea, los preceptores, los ayudantes de laboratorio, los que son cargos. Lo que no podemos todavía poner en blanco bien son las vacantes referidas a horas, cátedras y módulos. Claro. Tenemos algunas dificultades, no nos coinciden con el tribunal, no todas las escuelas nos han entregado en tiempo y forma la correspondiente información, porque entiendo que también en las escuelas estuvieron atravesando cambios de esos módulos, ¿no? Y el jueves 7, que es un dato a tener en cuenta para aquel docente que esté involucrado, hacemos el acto público de disponibles, que son los docentes, Jorge, que quedaron en disponibilidad por cierre de curso o porque en la escuela no, por alguna reducción en la escuela, no tuvo lugar para sentarse, claro. Quedó en disponibilidad. Y ese acto público se va a realizar el jueves 7. Eso también nos complica con respecto a las vacantes, porque tampoco las podemos trabajar porque no tenemos sentado al disponible. Una vez que lo tengamos sentado, ¿no? Como decimos nosotros, sentado y parado, que es la forma en que nos manejamos, seguramente van a poder estar más claras. Igual en horas, cátedras y en módulos, lo que hay que decirle a los compañeros que soliciten, las escuelas que quieran y que sientan que es su necesidad, porque puede pasar que después se destape la vacante durante el movimiento, ¿no? Si bien calma la ansiedad poder ver aproximadamente dónde hay vacantes, pero que eso no sea un impedimento, digamos, para poder pedir. La opción a pedir es libre y gratuita. La tienen igual y es conveniente que lo hagan. Además, hay vacantes. Por eso es que estamos tan embrollados, ¿no? Claro. Porque no es que son pocas. Claro. Me gusta esta idea que vos siempre contás, que es la de la silla, ¿no? Como que el titular tiene una sillita ahí. Claro. Y que es una manera muy gráfica para que todos entendamos. Claro. ¿No? En este momento hay algunos que no tienen silla, están parados. Están de parado. Y hay que sentarlos antes de largar el movimiento. Que el movimiento es que otros docentes de distintos distritos pueden venir a Vicente López. También. A reclamar su silla. La silla que se destapa porque uno se corre, el otro es como el juego, ¿viste? El juego de la silla, claro. El que se levanta puede otro sentar. Que se levanta, nosotros a veces ni tenemos la información. Porque nosotros tenemos hoy las informaciones de las sillas vacías. Claro. Pero hay sillas que se van a levantar en el momento del movimiento. Por eso insistimos tanto en que el docente, si bien es orientativo ver dónde hay vacantes, que pida igual en donde quiere pedir, porque cabe la posibilidad que se le destape la silla para que se pueda sentar. Exactamente, muy clarísimo. Así que bueno, esperemos que por ahí el jueves próximo, si estamos hablando, que tenga la novedad de que se estiró un poquito más, y entonces vamos a poder, yo confío que sí, que con todo lo que pasa por ahí van a tomar la decisión de tanto del MAD como de la inscripción para el concurso de extender los plazos, aunque sea una semana, y eso daría un poco de alivio para que alcancemos a mostrar todo lo que hay de vacantes. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, Susana. Bueno. Freire, y volvemos a estar en contacto para tener las últimas novedades de la Secretaría de Asuntos Docentes. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos con Susana Freire, titular de la Secretaría de Asuntos Docentes, y tenemos otra información interesante para compartir con aquellos docentes que nos estén escuchando. Mara Brauer, ella es diputada por el Frente para la Victoria, va a estar presentando próximamente, ya dará alguna fecha, un libro que escribieron junto con Marina Lerner que se llama Violencia, cómo construir autoridad para una escuela inclusiva, de editorial Aike. Así que pronto ella va a estar subiendo a las redes sociales la información de cuándo va a estar presentando este libro, y lo compartiremos. Bueno, y continuamos en la campana de los trabajadores, saludando a todos los compañeros y compañeras, y también comentándoles, haciendo llegar la noticia de que la CTA está camino hacia la normalización institucional. ¿A qué se debe esto? A que el pasado viernes 25 del corriente mes se hizo presente en la sede nacional de Piedras 1065 el señor Abel Nicolás de Manuele, delegado electoral designado ad honorem por el Ministerio de Trabajo para proceder a la normalización institucional de la CTA. En efecto, dado que la regularización de la situación que afecta actualmente a la central no se encuentra contemplada en el estatuto de la entidad, oportunamente se solicitó al Ministerio que, atento a lo dispuesto en la Ley 23.551, procediera a la designación de un delegado electoral para garantizar la plena legalidad del proceso eleccionario que vamos a encarar este año. La designación del delegado electoral, por lo tanto, ya ha tenido un efecto práctico, toda vez que en el día de hoy ha convocado por solicitada en medios periodísticos al Congreso Nacional Ordinario para el próximo 10 de septiembre, a fin de elegir a la Junta Electoral Nacional, que habrá de velar por la democracia y transparencia de las elecciones, por las cuales finalmente se normalizará nuestra central de los trabajadores. Así que, bueno, un fuerte abrazo, y es una noticia que realmente es para tener en cuenta. Y también se está llevando un homenaje a Rodolfo Ortega Peña a 40 años de su asesinato, un intelectual comprometido con su pueblo. El pelado, le llamaban al asumir como diputado nacional, puso su banca al servicio de los trabajadores y participó de los conflictos sociales y gremiales en todo el país. Este es el comunicado que pueden ver en la página de la CTA, que es www.cta.org.ar. Así que vamos a cerrar el día de hoy con música. Con música de nuestros músicos invitados. Y bueno, queda pendiente para el programa del próximo jueves otro CD, que si no se lo lleva nadie, me lo voy a llevar yo. Así que... Está dicho. Así que le agradecemos a nuestro operador técnico Lucas Narreondo, que estuvo tomando datos de los llamados. Y bueno, nos despedimos esta vez con Candombe, Cansado Ahí. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Y bueno, aprovechen este fin de semana las actividades de Tecnópolis. Ahí van a encontrar a la compañera Leticia Walter en el stand de la Cetera. Y bueno, ojalá que la pasen lindo. Nos estamos viendo en una semana. Nos estamos escuchando. Así es. Hasta el próximo jueves, Jorge. Hasta el próximo jueves, Ana Belén. Un abrazo. Signos FM.